Bienvenidos, soy el profesor Johnny Joaquín Dávila de matemáticas. Voy a explicar la planificación de matemáticas de cuarto año. Entonces, el tema indispensable son las funciones, o el tema generador son las funciones trascendentes. Estas funciones trascendentes están divididas en dos objetivos. Vamos a hablar de la fecha. Entonces, el primer objetivo se va a cubrir desde el 4 de octubre al 29 de octubre. Y el segundo objetivo es del 1 de noviembre al 26 de noviembre. Okay, como yo dije anteriormente, el tema generador son las funciones trascendentes, llamadas así. Entonces, el primer objetivo es la función exponencial y sus propiedades, su gráfica y ecuaciones exponenciales. El segundo objetivo, vamos a ver la función logarítmica y sus propiedades, su gráfica, propiedades de los logaritmos y ecuaciones logarítmicas. Los referentes teóricos prácticos son textos de matemática de cualquier autor de matemática de cuarto año. Guía teórico práctica de cada objetivo realizada por el docente con ejemplos y ejercicios resueltos y propuestos. También va a haber clases virtuales. Ya se están elaborando las clases virtuales. Y también vamos a ver clases presenciales. Las estrategias de evaluación para ambos objetivos son dos: una investigación previa de contenido y una actividad práctica. La investigación previa de contenido se divide en dos partes. Una revisión de contenido, el alumno copiará una parte de la guía en su cuaderno o en hoja blanca para que el docente la corrija. Y una asignación previa de 2 puntos, que son ejercicios que el docente le asignará a los estudiantes. La actividad práctica es un poco más larga, vale 12 puntos. Entonces, allí vamos a valorar lo que es el procedimiento y resultados correctos. Eso entonces es para los dos objetivos. Los referentes éticos son cumple norma 2 puntos y la presentación e identificación 2 puntos. Las fechas de entrega. Vamos a hablar del primer objetivo. La entrega de asignación previa, virtual o en físico, será desde el 18 al 22 de octubre. La entrega de la actividad práctica virtual o en físico del 8 al 12 de al 11 al, do, del, a, al 12 11 del 21, ¿vale? Del 12 de noviembre de este año. En el segundo objetivo, la entrega de la asignación previa virtual o en físico desde el 15 de noviembre al 19 de noviembre de este año. Y la entrega de la actividad práctica virtual o en físico desde el 22 al 26 de noviembre. Es todo. Me despido. Un abrazo.